En una noche de verano, bajo el calor de una pasión, él ya me dio toda su vida y le entregué mi corazón. Él me dijo, tú eres mía, y me entregué a su merced, y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser. Solo por ti.